Nacho Acero y Bless. Anfitrionas de la gala, María McCausland y Alejandra Azcárate. Premios Nuestra Tierra invita Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Hagamos que las cosas pasen. Cambia el guión y celebra con el sabor del cóctel Cumbiana de Old Par. Apoya Movistar Prepago, todo en uno ultra. Este mes, Radio 1 se toma la zona mayorista de la carrera 18. Acompáñanos y por la compra de Smirnoff Blue Locino con azúcar, pague 4, lleve 5. Recibe premios increíbles. Puedes comprar esta promoción en la carrera 18, la Nacional, Bermudas, la Universal, Barça, Damas Licores, Distribuciones Porras, Rancho Licores, Casa Moreno, Comercializadora González, Distri 18, Distri Costa. Acompáñanos y pasa un mes inolvidable. Disfruta de artistas invitados. Shot gratis de Smirnoff Blue Locino azúcar con Radio 1. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de edad. Llegó el nuevo café tostado. Ahora para preparar en casa. Tostado es 100% nuestro. Sí, es de acá. Cultivado y cosechado 100% en nuestra tierra. Pide café tostado en la tienda más cercana desde 1,300 pesos. Prepáralo en casa y disfruta el sabor de lo que somos. Nuevo café tostado. Ahora para preparar en casa. Tostado, 100% nuestro. Cara de niño. Éxito total en ventas. ¡Viva la salsa! Era una tarde gris. Quedan pocas boletas. 30% de descuento por pocos días. Jerry Rivera. Víctor Manuel. Porque me enamoré de quien nunca jamás. Charlie Aponte. En la vida fui invitado. Tito Nieves. Oiga, señora Ley. Guayacán Orquesta. Cada día que pasa. Jan Collazo. Oscar de León. Ella vive contigo. Rey Ruiz. Si te preguntan. Grupo Niche. ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? La India. Sábado 30 de julio, Estadio El Campín. Descuento por pocos días. El Soul 5 años. Tuticket.com.co. 311-254-5050. Ricardo Leiva Producciones. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, en la selección musical quien les habla, la investigación Orlando Rivera y la selección del mejor medio de ponerlo al aire. No se me ocurre la palabra en este momento, Emilio Sánchez. Santana en el 2022 se une con Vincent Frenton, que sí es un músico francés, y bueno, este es un disco que tiene 14 canciones nuevas, completamente de plataformas digitales, se estrena completo en junio, pero Santana pues hace algo ahí más o menos bien. A mí personalmente Santana, desde su disco super millonario en ventas, no me gusta porque se volvió repetitivo y aburrido, pero esta canción me dejó un poquito de recuerdo con Vincent Fantôme, perdón que lo pronuncié mal antes, y con Santana el tema Greener. Escrita por Burt Bacharach, Making Love, Bruce Roberts y Carol Bayer Sager lo pusieron y lo adaptaron para la voz de Roberta Flack. Feel Like Making Love, incluido en un álbum de catálogo. El estreno fue en 1900, eso fue de hace mucho tiempo. Y bueno, aquí les dejo esta belleza de canción con Roberta Flack. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Ooh, that's the time I feel like making love to you. That's the time I feel like making dreams come true. Oh, talk to me when you're moaning sweet and low. When you're touching me and my feelings start to show. I feel like making love to you. canciones más representativas de la música de Antonio Carlos Jobim, pues en una versión que se hizo para un homenaje a Río, Red Hot Plus Río, con este clásico que se llama en inglés Quiet Night of Quiet Stars. La escribieron en 1960, la letra es de Gene Lees en inglés, y bueno, las versiones que se han hecho incluyen inclusive hasta Frank Sinatra. Este es del 96 con Everything But the Girl, Cocobat. Un cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz já que se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vejo e Corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. A ti, o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. tener es la fecha de lanzamiento de este trabajo. Un disco que tiene mucho flamenco, descontinuado al mercado, no se consigue. Se hizo con Antonio Flores, quien se suicidó antes de que el disco fuera terminado. Y Carmona, que participó como arreglista y percusionista en este trabajo con la guitarra de José Mi Carmona. El tema, Si Quieres, Lolita. Que hizo Steve Miller Band, bueno, como banda. Se llamó The Book of Dreams, mayo del 77. Después de éxitos como The Joker, Take the Money and Run, Rockin' Me y el clásico Fly Like an Eagle, volvieron a las listas con esto que dice Jet Airliner, Steve Miller Band. We'll be right back. I Just Don't Want to Be Lonely fue éxito con Main Ingredient, escrita por Bobby Ellie, por John Freeman y Benny Barrett, y fue popularizada internacionalmente por The Main Ingredient, pero Ronnie Dyson hizo esta versión que llegó al puesto 90, o sea, un desastre, pero súper linda. Mi padre, don Julio, él la trajo a Colombia, es de 1973. No quiero estar solo. That you're going away, I just don't wanna be lonely. And I don't care if we share only moments a day, I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved, needed, depended on to give. I just don't wanna be lonely. I don't mind when the time sets the sun to the moon. I just don't wanna be lonely. Let the stairs find you there at the end of the room. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved, needed, depending on to give a love I can't give. When you're gone, when you're gone, I just don't want to be lonely. Jaime Sánchez Cristo, como siempre con ustedes en las canciones que a mí más me gustan. Chris Cornell, You Know My Name. Pues esta hace parte de la selección de la gente 007. Y un veterano del grunge, visto como una selección habitual para una saga más propensa, se encargó de You Know My Name. Y pues hay que reconocer este trabajo en las canciones que a mí más me gustan. Like what it is when the storm arrives, would Michael Jackson, año 91, trabajo Dangerous, se fue muy pronto y es una canción que le escribió a un niño que se estaba muriendo de sida. Y pues el niño murió en 1990, según se ve en el final del video de Gone Too Soon, sencillo de Michael, de publicación en sencillo del 93. Me parece una canción muy bonita y muy triste, de Larry Grossman y Buzz Cohen, producida por el grande Michael Jackson. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye, gone too soon. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon, gone too soon. De Cole Porter con un ritmo latino, de un trabajo super lindo de el gran Bobby Caldwell, el mismo de Stuck on You, de What You Gonna Do for Love. Y bueno, esta es una versión muy particular de ese trabajo que resalta los ojos muy azules de Bobby. Blue Condition, de 1996, de Cole Porter. I Concentrate on You. Skies look gray to me, and troubles begin to brew. Whenever the winter winds Whenever fortune cries, nay, nay to me, and people declare that you're through. Whenever the blues become my only song, I concentrate on you, on your smile so sweet and tender. When at first my kiss you do decline, and once again our arms intertwine. And so will wise men say to me that love's young dream never comes true. To prove that even wise men can be wrong, I concentrate on you. Sigamos con lo mejor de lo mejor, Moody's Mood for Love, de 1952, de Eddie Jefferson. Pues eso terminó en muchas versiones, básicamente con el tema de I'm in the Mood for Love, estructurada para un dúo. Pues esto lo hace un grupo a capela con un combo grande que unió Quincy Jones en su trabajo de 1995, Jukes Joint, con Take Six, Rachel Ferrell y Brian McKnight. Parece lindísimo, oigamos unos minuticos de esto, Moody's Mood for Love de Quincy Jones. Let me get next to you. Am I insane, or do I really see heaven in your eyes? Brightest stars that shine up above you in the clear blue skies. How I worry about you, just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, is there? Wonder why I'm really feeling in the mood for love. So somebody stop to think about this weather. Two hearts together, that would make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid, I'm not afraid. If there's a cloud above us, go on and rain. I'm sure our love together would endure a hurricane. Oh, my baby, won't you please let me love you and get a release from this awful. What is all this talk about loving me, my sweet? I'm not afraid, not anymore, not like before. Don't you understand me? Oh, baby, please pull your head together. I don't do it very soon. My heart's on fire. Come on and take me over. Watch you make me my. About James Moody, would you come on, man? You can blow now if you want to. We're through. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habló Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, en la selección musical quien les habla, en la investigación Orlando Rivera, y en la selección del mejor medio para reproducirlo, Emilio Sánchez. Hoy en día hay mucha cosa pirata y hay que buscar buenos medios, incluyendo el disco duro que tengo de colección de muchos trabajos. Les agradezco estar conmigo, les agradezco su compañía. Los invito a la visa múltiple de Emilio Sánchez y así les digo adiós con este trabajo. Lo último de Chabuco, amigo de la casa, es reciente, lanzado en el álbum Noche Sensacional, el trabajo del mismo nombre, y un buen paso para visa múltiple con Emilio. Hasta pronto. Noche sensacional fue la que pasé contigo, y lo que tuvo de especial fue que no la planeamos ni previmos. Al salir la luna estaba bella, pero tú brillabas más que ella. Estrella celosa de ti, jamás podré olvidar aquella imagen. Tú dabas la impresión de ser un ángel, y te quise besar, y no pude evitar correr con mi pasión tu maquillaje. Y fuimos a cenar donde te encanta, y luego caminamos por la playa, y aunque no